A continuación escucharemos tres modelos de acústicas Avalon que hemos probado en la revista. Primero la AS100, luego la AS200CE y por último la DS101E.